Por permitirnos llegar a este lugar para estudiar su palabra. En esta noche estaremos en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, capítulo 17 en esta noche. Primeramente vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ministra en esta noche. Tú sabes de qué tenemos necesidad, qué necesitamos oír, Señor. Háblanos a través del Espíritu Santo. Trae la revelación de tu palabra, Señor, de la enseñanza en esta noche. Y a ti te reconocemos como Rey y Señor de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sobre el título de esta noche, de este estudio, yo le puse como título, glorificar a Dios. Sobre en el capítulo 17, vamos a ver la oración de Jesús. ¿Verdad? La Biblia está llena de grandes oraciones. Nos impresiona la oración de Abraham, que está en Génesis 18, registrada. La oración de Moisés en Éxodo 32. Y la oración de Salomón en Primera de Reyes, capítulo 8. Pero esta oración aquí es por mucho la mejor que se haya registrado en la Biblia. Y vamos a ver por qué. Por ejemplo, en Mateo 6, como saben, esta está lo que muchos le llaman, en Mateo 6, lo que muchos le llaman la oración del Señor, conocida como la oración modelo, ¿verdad? Pero teológicamente, esta no es la oración del Señor, en verdad, sino que la oración del capítulo 17, de este capítulo, es la verdadera oración del Señor. Vamos a ver por qué, más adelante. Este capítulo 17 es toda la oración de Jesús. En este capítulo Jesús se encuentra orando en Getsemaní, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que Jesús siempre se apartaba, ¿qué? A orar. ¿Qué ejemplo nos dio a nosotros, verdad? Que sacaba tiempo después de un día de trabajo, de estar enseñando en el templo, moviéndose para todas partes, ¿verdad? Y enseñando. El Señor sacaba tiempo para orar, se iba al monte, ¿verdad? So, aquí en este capítulo se encuentra en orando en Getsemaní. Por ejemplo, vemos un ejemplo que dice que, por ejemplo, en Mateo 26:36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentado aquí, entre tanto que voy allí y oró. ¿Vio? Eso es un ejemplo. Jesús se apartaba. Y dice también Lucas 22:39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. So, Getsemaní encontraba, ¿verdad?, un lugar en el monte de los olivos. So, dice como solía, ¿verdad? Y sus discípulos también le siguieron, como de costumbre. So, Jesús, ¿qué? Sacaba tiempo a orar y se iba al monte de los olivos, a ese lugar de Getsemaní. So, aquí en este capítulo 17, Jesús se encuentra orando en Getsemaní. Jesús oró por sus discípulos y aún por nosotros que le seguimos. Jesús le pidió al Padre que nos guardase de qué, del poder de Satanás. Le pidió que nos guardase, ¿verdad? Apartándonos y separándonos y haciéndonos puro y santo, uniéndonos mediante su verdad, ¿verdad? Recuerden que en los capítulos 14, ustedes se acuerdan, 15 y 16 que estudiamos, Jesús hace referencia siempre al Espíritu Santo, la promesa, ¿se acuerdan? De que no le dejaría huérfano, sino que nos dejaría el Consolador, que estaría a nuestro lado, nuestro guía, ¿verdad? Que estudiamos eso, el Paracleto, Consolador, estaría a nuestro lado, nuestro Consolador, nuestro abogado, fortalecedor, ¿verdad? Nuestro ayudador. Muchos teólogos han nombrado este capítulo como el lugar santísimo del Nuevo Testamento. ¿Ok? Son muchos teólogos, repito, han nombrado este capítulo como el lugar santísimo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque esta oración trata con los deseos y necesidades personales de Jesús. Es una oración, ¿verdad? Es Él con el Padre. Síganme. El hilo aquí. Aquí vemos el corazón de Jesús y Dios Padre entre Jesús y Dios Padre, una oración. Jesús se revela y se humilla en una comunión profunda con el Padre. Lo vamos a ver en este capítulo. Mientras que en la oración de Mateo 6, ¿verdad?, se trata con los deseos de y la necesidad de los discípulos. ¿Vieron la diferencia? So, en el capítulo 6, no es la oración, ¿verdad?, como el teólogo dice, ¿verdad?, la oración del Señor, sino es, aquí está hablando, Él está enseñando a ellos a orar, ¿verdad? Y se trata con los de los deseos y necesidades de los discípulos de ellos, ¿verdad?, de los discípulos. Pero, repito, en el capítulo 17, esta oración es la oración de Jesús, ¿verdad?, que Él, ¿qué?, se revela y se humilla con una comunión profunda con el Padre. Él habla en esta oración, Él trata con los deseos y necesidades personales de Él. ¿Me entiendes? Entonces vamos a verlo, ¿verdad? Mientras que la oración de Mateo trata con los deseos y necesidades de los discípulos, este capítulo 17 es considerado como uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Esta oración es una conversación privada. ¿Te entiendes? Entre ¿quién? El Padre y el Hijo. Así como también hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Por eso dije que los teólogos consideran esta oración como el lugar santísimo, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero en el Viejo Testamento, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Es un sacerdote en el Antiguo Testamento, cada año entraba al lugar santísimo. ¿Usted me entiende? ¿A qué? A ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, ¿verdad? ¿Se viene la relación aquí? Pero Jesús, así mismo, el sacerdote, podía entrar solamente él. ¿Hablar con quién? Con Jehová, con el Padre, ¿verdad? Aquí Jesús está en el lugar santísimo, por eso la nombran así muchos teólogos, ¿verdad? Esta oración, porque está aquí en una relación privada, una oración privada entre Él y el Padre. Amén. En esta oración Jesús menciona varios temas que se desarrolla en este evangelio. Por ejemplo, el tema de gloria, ¿verdad? Glorificar, enviar, creer, mundo, habla del mundo, ¿verdad? Todo el evangelio, y habla del amor de Dios, etcétera. Ahora, en su última oración, Jesús demuestra los deseos profundos del Señor por sus seguidores, ¿verdad? Vamos al verso 1. Vamos a ver en el verso 1 al 5. Aquí vemos la oración que Jesús hace para sí mismo hacia el Padre. Esta cosa habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Lo interesante aquí que dice primero es que Jesús, ¿qué?, levantó sus ojos cuando oró. Otra palabra, aquí llama la atención, que es interesante, que Jesús levantó los ojos. ¿Está orando qué? Con los ojos abiertos, ¿verdad? Muchas veces nosotros oramos, ¿verdad?, con los ojos cerrados. Pero no importa su forma de orar, ¿usted me entiende? Porque la palabra dice orar todo tiempo. Imagínese que usted vaya, ¿cómo digo? Que usted vaya caminando por ahí y empieza a cierre sus ojos. ¿Qué va a pasar? ¿Usted me entiende? Va a tropezar, ¿verdad? Usted vaya por el tren, ¿verdad? Como los judíos. Ellos no cierran los ojos, ellos así alaban, ¿verdad? Glorificando, moviéndose, ¿verdad? O va guiando. Imagínese. No cierre sus ojos. Cuando yo digo que vamos guiando y que vamos a orar, y la esposa mía me dice: no cierre los ojos. No, ustedes los cierran. Yo oro. Yo oro con los ojos abiertos. ¿Usted me entiende? Eso llama la atención. Él miró hacia el cielo con los ojos, ¿verdad? Levantó sus ojos, en otra palabra. Es interesante eso, ¿verdad? Importante saber, ¿verdad?, que ¿por qué no es siempre necesario cerrar tus ojos cuando oras? Imagínate, tropieza. Es tu corazón, ¿verdad? Estás meditando en su palabra, orando en tu mente. Porque muchos dicen: ¿cómo es que tú puedes, cuando dice la palabra, orar todo tiempo? Orar sin cesar. Así es, meditando la palabra, orando. ¿Me entiendes? Mientras tú vas caminando, sino que Dios, entre tú y Dios, tu espíritu, ¿amén? Tú estás orando, el Espíritu Santo, tú con el Espíritu Santo en comunión, ¿verdad? Meditando. Dice aquí: Padre, ¿verdad? Levantando los ojos, dijo, Padre. So, Padre, se menciona 58 veces entre el capítulo 13 y 17. Se menciona 58 veces, Padre, más o menos, ¿verdad? Oye, eso qué importante, Padre. Reconocer a Dios, ¿verdad? Como nuestro Padre. Y en el 17, ¿verdad? Como 120, en total, perdón, como 122 veces se encuentra la palabra Padre en Juan. En Juan, en el libro de Juan, ¿verdad? 122 veces se registra la palabra. Wow. So dice, que dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, ¿verdad? Es la cruz la que glorificará ¿a quién? Al Hijo. Jesús le dijo, la hora ha llegado. So, la cruz es total humillación para el mundo, pero un instrumento para glorificación en los ojos de Dios, ¿verdad? Reconoció el propósito para morir en la cruz, Jesús, ¿verdad? Él dijo, la hora ha llegado. Aquí yo estoy, ¿verdad? Donde él fue, ¿qué? En la cruz, ¿verdad? Fue entregado, crucificado. Y lo podemos ver en Isaías. Yo quisiera ir a Isaías, ¿verdad? Que a veces no le damos valor, ¿verdad? Pero vemos lo que Jesús pasó, ¿verdad? En Isaías 53. Vamos a buscarlo y leerlo. Isaías 53. Lo voy a ir rapidito. So aquí Jesús ya sabe que, como dice, mi hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Y vamos a ver por qué. Porque sabía que él quería glorificar al Padre para salvar a la raza humana, ¿verdad? 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no al parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, ¿verdad? Fue menospreciado y no lo estimamos. 4. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Wow. 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Wow. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, ¿verdad? Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Wow, eso vemos aquí, ¿verdad? So, esto es lo que Jesús sabía que le esperaba, ¿verdad? La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Aquí vemos que Jesús, ¿verdad?, se prepara porque sabía que fue escupido, ¿verdad? Fue escupido, ¿verdad? Vea todo lo que Él pasó por nuestra vida. Tú que me escuchas, tú tal vez no conoces de Dios, ¿verdad? Léete ese capítulo 53, que el Señor ministra tu vida. Y que tú veas lo que Él vino cuando Él dice que la hora ha llegado. Él se preparó, el Padre lo preparó y dijo, Señor, yo estoy aquí para glorificarme, no voy a dar paso atrás, sino que sabía, iba directo hacia la cruz, por ti y por mí, ¿verdad? Fue escupido y ahí fue que recibió 39 latigazos. ¿Te imaginas? Nosotros con uno quedamos desbaratados, ¿tú me entiendes? Él aguantó todo eso, como vemos en Isaías 53, por todos nosotros. So, por eso esa palabra es fuerte ahí cuando Él dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Él sabe que era para glorificar al Padre, amén. Y Él le dice, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Wow. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. So, aquí Jesús habla de la fuente y naturaleza de la vida eterna en el 2 y 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿verdad? ¿Qué podría ser esa palabra? Para que le dé vida eterna a todo lo que le diste. So, Jesús mismo es, ¿qué? El camino, es el poderoso, ¿verdad? Y grandioso y exclusivo camino a la qué, a la vida eterna. ¿Verdad? Vea todo lo que pasó, se entregó en la cruz para que nosotros hoy tengamos vida eterna, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Wow. So, ¿sabe cómo dice Juan 10:10, ¿verdad? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida eterna, ¿usted me entiende? Tenemos vida en abundancia. Para eso, ¿verdad? Él vino a morir por nuestro pecado. También dice en Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Verdad? Eso ahí se dice cuando Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Yeah. Eso es, que toda rodilla, para que toda rodilla te confiese, ¿verdad? Confiesa a Jesucristo, amén. Que toda rodilla se doble, que delante de Dios, amén. No sobre otro Dios, ¿verdad? No sobre Mahoma, ¿verdad? Mahoma, quien sea, ¿verdad? Sino es sobre ti, toda rodilla se doblará, para que te conozcan a ti. En Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús, también dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todo, ¿verdad? Para que todo en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo confesemos a Él, lo miremos a Él. Que no haga otro Dios delante de nosotros, amén. Que pongamos la vista siempre caminando en la fe en Jesucristo, ¿verdad? Permaneciendo en la vida, en Él. Y para eso Él vino, para que tengamos vida, esa vida eterna, dando vida. Ahora, ¿cómo obtenemos la vida eterna? Aquí Jesús lo dice bien claro, ¿verdad? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Vio eso? ¿Conociendo a quién? A Dios, ¿verdad? Conociendo a Dios Padre a través de su Hijo, Jesucristo. Usted sabe que en nuestra familia, ¿verdad? Usted tiene hijo. ¿De quién es tu hijo, verdad? Dios nos dice, tú eres hijo de fulano, ¿verdad? Eso se parece a ti. ¿Tú me entiendes? Son un reflejo. Nosotros hijos son un reflejo de nosotros, nuestro carácter, ¿verdad? Nos parecemos, ¿verdad? Nuestro complejo. Oh, ese hijo tuyo, de lejos. A lo mío, a mí me dicen, se parecen toditos. ¿Tú me entiendes? So, así mismo es. Dios quiere que nos parecemos a quién, a Él. Amén. A su Hijo. Y dice, la vida eterna requiere que los creyentes entremos en una relación personal también, ¿verdad? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿verdad? So, repito, la vida eterna requiere que los creyentes, ¿qué? Entremos en una relación personal con Dios en Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. 3, cuando confesamos nuestro pecado y nos apartamos de todo lo que nos impedía acercarnos a Dios. Hay muchas cosas, ¿verdad? Que antes de venir a Dios, o tú que me escuchas, tal vez tú dices algo me impide, oh, yo estoy muy joven, no. Nunca es tarde. ¿Me entiendes? Tú nunca tú eres muy joven, amén. Hay gente que se arrepintieron al Señor, le sirven al Señor estando mayores y dice, ay, yo quise haber servido al Señor más joven. ¿Verdad? Que ellos quisieran haber conocido a Dios estando ya ellos más joven. Ahora el joven dice, yo estoy muy joven. No, busca a Dios ahora. Amén, para que te vaya bien, esté en el camino correcto desde ahora. Amén, para que no tengas que pagar tantas consecuencias por tus errores, ¿verdad? Porque lo más tú dudas, más consecuencias vienen. ¿Verdad? Más errores tú haces, más equivocaciones. Amén. No tiene el guía, no tiene la guía correcta, anda por el camino incorrecto. Acuérdate que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él, por Jesús. Por eso Él dijo, he venido para glorificarte a ti, Padre, ¿verdad? So, repito, cuando confesamos nuestro pecado y nos apartamos de todo lo que nos impida, ¿verdad? Acercarnos a Dios. Entonces el amor de Jesucristo vive en nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? La vida eterna se relaciona con la venida de Cristo por aquellos que son fieles hasta el fin. Porque no es, ¿verdad? No es aquellos que dicen, Señor, yo te acepto y después salen por ahí corriendo. Es un proceso, ¿verdad? En nuestra vida. Es aquellos que permanecen fiel, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, siempre nos guía. Cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, viene el Espíritu Santo y nos guía a nosotros, ¿verdad? Como dijimos, como lo estudiamos. Ese paracleto viene a guiarnos ahora por la senda correcta. Entonces, la vida eterna se relaciona con la venida de Cristo, repito, ¿verdad? Porque aquellos que son fieles hasta el fin y dependen del diario vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Tú me entiendes? Ya tu vida no es tuya, ¿verdad? Dice que somos templo del Espíritu Santo. Cuando confesamos a Jesucristo como Señor Salvador, Él viene a morar en nuestra vida, el Espíritu Santo, para guiarnos, ¿verdad? Él dice el 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ¿verdad? So, aquí la petición es una vez más establecida, llena de fe. ¿Ya? Yo te he glorificado. En la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese. So, Jesús, con una confianza y seguridad divina, ve la obra en la cruz ya terminada. ¿Verdad? Por eso dice, la hora ha llegado, Señor, glorifícate. ¿Verdad? So, Él la ve ya una obra terminada en la cruz. Asimismo, Dios ve la obra de transformación y perfección en nosotros. ¿Ya qué? Ya completada. ¿Vio eso? Dios vio con el propósito que vino, por eso que dice que vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Él vino a darnos vida eterna. Él lo ve esa obra completada, por eso que no podía mirar para atrás ya. ¿Amén? Porque Él dijo, yo te voy a glorificar a ti, vine a mi hora ha llegado. ¿Verdad? ¿Para qué? Glorificar al Padre. ¿Eh? Qué bueno es Dios. So, Jesús acabó la obra que el Padre le dio. Él dijo, Señor, yo vine a completar la obra. Así mismo el Padre nos ha dado una obra a nosotros. Por eso es importante eso. Ahí, que dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y yo me preguntaba mientras leía esto, wow. Mira, Señor, ¿y qué obra nosotros, el Señor ha puesto en nosotros? ¿Verdad? Jesús completó la obra hasta el final. Amén. ¿Qué obra, verdad? Dios ha puesto en nuestra mano. Amén. De compartir testimonio, porque la obra, el testimonio más grande es el testimonio de nuestra vida. Amén. Cuando lo confesamos, cuando le hablamos a un hermano, amén. De ganar vida para Dios. Que como nosotros estuvimos ahí perdidos también hay muchos que están perdidos ahí, ¿verdad? Pero Jesús dijo que he acabado la obra. Que nosotros podemos decir, Señor, yo sigo. Yo te voy a ser fiel hasta el fin. ¿Verdad? Porque no son los que te empiezan. que ganan la carrera, ¿verdad? Son los que terminan, ¿verdad? Pablo lo dice, ¿verdad? Que es lo que empiezan. Otra palabra, él no mira hacia atrás, sino que mira adelante hacia el precio, hacia la meta final, que es ¿quién? Jesucristo. Y esa debe ser nuestra meta siempre. ¿Tú me entiendes? Eso es la obra de nosotros, caminar ese maratón. ¿Amén? Aunque vengan tiempos difíciles, mantenernos ahí en el maratón, en la carrera. Aunque ustedes nos cansemos, ¿verdad? Y vienen, ¿cómo te digo? Vientos fuertes. Entonces, como yo decía que antes he decidido que uno que corre, si usted se cansa, no se siente en el lado porque se va a distraer. El enemigo lo va a distraer, sino que entonces usted le duele aquí. Cuando yo no sé qué corre, yo cuando corro un día me duele un lado aquí, ¿verdad? O me duele el otro lado. Entonces usted lo que hace, usted para de correr y empieza ¿qué? A caminar. Y después empieza otra vez. ¿Usted me entiende? Pero no se siente al lado, porque si se sienta, se distrae entonces. ¿Me entiende? Es distraído, el enemigo viene y lo distrae. Eso así mismo es la meta, mantenerse firme, mirando a Cristo siempre. ¿Amén? So dice que hiciste con mi hijo, dice el 4, ¿verdad? Con mi hijo Jesucristo, sobre toda la cosa. So, ¿cómo está tu, yo digo, ¿verdad? ¿Cómo está tu relación con Jesús? Sobre toda la cosa, ¿verdad? Porque muchos estamos ocupados en toda otra cosa. Pero Dios nos dice a nosotros, ¿qué hicimos con Jesús? ¿Verdad? Jesús murió por nosotros. ¿Qué hicimos con eso? Tú que me escuchas, ¿verdad? Dios te da una oportunidad. ¿Qué hiciste con Jesús? Yo te di a Jesucristo, este se glorificó en la cruz. Amén. Glorificó al Padre. Para que hoy nosotros tengamos ¿qué? Vida. Y vida en abundancia. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? Es como un regalo que Dios, ¿qué tú vas a hacer con él? Lo vas a mal desperdiciar. ¿Me entiendes? A malgastar. Eso es. ¿Qué hiciste? Eso es lo que Dios nos va a decir a nosotros. ¿Qué hiciste? Como él le dijo. Jesús le dijo a él, yo he acabado la obra. Pero qué bueno cuando podemos decir, Señor, hasta aquí yo he llegado. Amén. Seguí marchando, seguí hasta el final. Hasta alcanzar la ¿verdad? El precio final. La meta final que es Jesucristo. ¿Verdad? So, ¿qué hiciste con mi hijo Jesucristo? Que Dios nos pregunta a nosotros. Sobre todas las cosas, ¿verdad? Que estamos tan ocupados, sino que tenemos que sacar tiempo para Dios. Con otra palabra, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Verdad? Lo que va a permanecer es lo que tú has hecho para Cristo. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que permanece para siempre, lo que hemos hecho para Cristo. Eso es lo que Dios, no lo que estamos tan ocupados en otra cosa, ¿verdad? Dice, porque el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Verdad? Y ese en 1 Juan 2, 17. Y dice que el mundo pasa, estamos tan ocupados sobre todas las cosas, ¿verdad? Dios nos está diciendo, ¿qué hiciste, verdad? Jesús dijo, he terminado la obra, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Todo pasa, todo lo que está en el mundo pasa, dice Juan, ¿verdad? En 1 Juan 2:17, lo repito, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios, estamos seguros en él, permanece para siempre. ¿Usted me entiende? Si no me entienden, levanta la mano. Gloria a Dios. So, ahora pues, dice 5, Padre, glorifícame, ¿verdad? Tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ¿verdad? Wow. So, es uno, ¿verdad? Que dijo, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ¿verdad? Son como uno con el Padre, otra palabra. ¿Te acuerdas en Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estaban desde el principio. ¿Amén? Desde el principio. El 6 al 19, vamos a ver ahora la oración por los 11 discípulos. Son la primera parte, ¿verdad? De 1 al 5. Jesús está obrando por sí mismo, ¿verdad? En el cel, verso 6 a 19, vamos a ver la oración por los 11 discípulos. Dice 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, ¿verdad? Y han guardado tu palabra. Dice, han guardado tu palabra. So, Jesús en su oración pide que la protección, gozo, santificación, amor y unidad lo vemos en esta oración, para los que son de Dios, ¿verdad? A los que creen en Cristo Jesús, los que se han separado del mundo y guardan la palabra de Cristo y aceptan su enseñanza, ¿verdad? So, por eso que dice ahí, cuando dice que han guardado tu palabra, ¿verdad? So, los que guardan la palabra de Cristo y aceptan su enseñanza, porque no es nada más yo la acepto, ¿verdad? Como la, usted sabe, la semilla que cae, ¿verdad? Tiene que dar fruto, tiene que caer en buena tierra. No es la que cae entre pinas, entre piedras, ¿verdad? Sino la que cae en buena tierra, ¿verdad? La que tú dejas que trabaje en tu vida. Tú te dejas que te guíe, que el Espíritu Santo te guíe, ¿verdad? Que tu palabra nos instruya, Señor, nos enseñe. ¿Verdad? Como dice, Él no compró, ¿qué? Él no compró con sangre, ¿verdad? Su palabra, dice, han guardado tu palabra, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 6:20, porque haber sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos de Dios ahora, ¿verdad? Él glorificó al Padre, y ahora nosotros, ¿qué? Debemos que glorificarle a Dios en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque ya no somos de nosotros. Nosotros no somos de nosotros mismos, sino somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? So, glorificar a Dios. Dice 7, y ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. ¿Sí? Nosotros somos, ¿verdad? De Dios. Tuyos son. El 10 dice, ve lo que dice el 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ello. ¿Sabió? Lo que nosotros tenemos no es de nosotros, ¿verdad? Es de Dios, ¿amén? Dios que nos da la salud, ¿verdad? Dios es que nos da la salud. A Él se lo debo todo, como dice canto. Todo se lo... No sé cantar. Todo se lo debo a Él. Yo le dejo ahí cantar, yo lo dejo ahí cantar Claribel, ¿me entiendes? Pero todo se lo debo a Él, dice el canto, ¿verdad? Todo. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, he sido glorificado en ellos? ¿Verdad? Así como la gloria de Dios es la revelación de su carácter, ¿me entiendes? La gloria de Dios es la revelación de su carácter y su presencia. Así también la vida de los discípulos revelan, ¿qué? El carácter de Jesús. ¿Tú me entiendes? Jesús está revelando, ¿qué? El carácter del Padre. Amor, ¿verdad? Se rindió por nosotros. ¿Te acuerdas Juan 3:16? Dios, de tal manera, amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Y se entregó por nosotros. So, Jesús, ¿qué? Revela el carácter de él. Padre, como su hijo, ¿verdad? Muchos revelan el carácter de los padres, ¿verdad? Así también la vida de los discípulos revelan el carácter de Jesús. Nosotros revelamos el carácter de quién, de Cristo. Amén. Por eso que Jesús tiene que ir moldeando nuestra vida cada día. Dios la va moldeando para parecernos más a Él. Pero hay que dejarse, ¿verdad? Hay que dejarse moldear, ¿verdad? Que Él no vaya transformando cada día. Revela el carácter de Jesús y Él está presente en el mundo a través de ellos, a través de los discípulos, a través de nosotros. Dios está presente, ¿verdad? Esto me trae memoria cuando dice, de cierto digo, el que en mí cree. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, la obra que yo hago, Él las hará también? ¿Te das cuenta? Se lo dijo, ¿verdad? De cierto digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, ¿se da cuenta? Aún mayores la harán, porque yo voy al Padre, en Juan 14:12. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Glorificando a Dios, amén. El carácter de Jesús, ¿verdad? Que nos da su poder, que haremos las cosas mayores que Él, porque no es con otra fuerza, es con el poder, con la fuerza del Espíritu Santo. Dice el 11, y ya no estoy en el mundo, maestros están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalo en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Qué dijo eso? Orando para que sean, ¿o qué? Uno. So, Jesús pide que los discípulos estén unidos en armonía y amor, así como lo están el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Están qué? Unidos, ¿verdad? En armonía. So, el mismo apóstol Pablo, ¿usted se acuerda? Que dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? ¿Verdad? Eso Pablo está diciendo, ¿verdad? Que hay entre los mismos hermanos, muchas veces estamos divididos, ¿verdad? Imagínate, suficiente que una vez en la misma familia, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Suficiente que preocuparnos con el mundo, que están, no nos quieren, nos rechazan. Jesús lo dice, que nos van a aborrecer, porque no somos del mundo, ¿verdad? Pero tenemos que estar, ¿qué? Unidos. Y Pablo lo hace bien claro, ¿verdad? Que está dividido Cristo. Yo soy de Claribel, yo soy de aquella, fue una vez. No, pues digo, Dios, nosotros somos de Dios, amén. Me digo, Dios me la apretó a ella. Dios me apretó a Claribel, ¿verdad? ¿Verdad? So, yo digo a ella que ella es dichosa. ¿Verdad? Porque Dios me apretó a mí a ella, ¿verdad? So, pero yo también soy dichoso, yo la relajo, ¿verdad? Ay, ay, ay. Pero Dios es bueno, ¿verdad? So, tenemos que estar, que Jesús dice, el ejemplo lo está dando en la oración, ¿verdad? Que ellos sean uno, ¿verdad? Y ya no estoy en el mundo, maestros están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, lo que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, ¿verdad? El 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, ¿vio eso? A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Aquí el hijo de perdición fue ¿quién? Judas, que se perdió, ¿verdad? El hijo de perdición se refiere aquí a Judas. 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Vio eso? El mundo nos aborreció a nosotros porque tenemos que la palabra de Dios, lo que nos ha dado vida a nosotros, ¿verdad? Porque no son del mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, ¿verdad? So dice, y el mundo los aborreció, dice 14. Desafortunadamente el mundo, ¿qué? Nos aborrece a nosotros. Nos aborrece. Nos odia a los cristianos porque nuestros valores son diferentes a los del mundo. Entonces se da cuenta, a los cristianos sí odian, pero no odian a otro religioso, ¿tú me entiendes? A otros que le llaman si es musulmán, no lo odian. Pero el que usted menciona el nombre de Jesucristo, no quieren caer a palo. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay poder en el nombre de Jesús. ¿Usted me entiende? Hay poder porque ellos, hasta los que no creen, les molesta. ¿Verdad? A los que no creen en Dios, que les molesta. ¿Verdad? Quiere decir que sí creen entonces. ¿Usted me entiende? Porque le hace una coquillita en nombre de Jesús. ¿Me entiende? Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso que dice la palabra, que se doblarán, bajo el nombre de Jesús, se doblarán ¿qué? Toda rodilla confesarán que Jesús es el Señor. ¿Usted me entiende? Y eso es. O sea, el mundo no aborrece a nosotros, porque nuestros valores ¿qué son? Nuestros valores son diferentes a los del mundo. Por eso hay conflicto. Por eso es que la palabra es locura a los que se pierden, dice, ¿verdad? Pero es poder de Dios a nosotros que somos salvos, ¿amén? Tú que me escuchas, tal vez la palabra de Dios locura ahora para ti, pero cuando tú entres, va a entender. Cuando tú te sometas a Cristo, cuando confieses a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, y viene el Espíritu Santo, tu vida es cambiada. Como dice Corintios 5:17, 2 Corintios, ¿verdad? Que la vieja, ¿verdad? Pasaron, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Nueva criatura, las cosas viejas pasaron, entonces tú puedes entender todo diferente. La palabra de Dios viene entonces a transformar nuestra vida diariamente. Por eso es que tenemos que comer la palabra de Dios cada día, ¿amén? Estudiarla, porque es la que van trabajando en nuestra vida. dice el 15, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. ¿Tú me entiendes? Porque imagínate, si nos quita del mundo, ¿qué testimonio vamos a hacer para otro? ¿Me entiendes? Dios sabe, todavía no, ¿verdad? No te ruego que lo quite, porque yo lo necesito. ¿Tú me entiendes? Dios necesita a nosotros que seamos instrumentos para alcanzar aquello, ¿verdad? Ahora nosotros que conocemos, para alcanzar aquellos que no conocen de Dios. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dice aquí, voy a poner énfasis, santifícalo en tu verdad. Santificar significa hacer santo, separar. ¿Tú me entiendes? Santifícalo en tu verdad, sepáralo, Señor. ¿Me entiendes? Dios nos separó a nosotros, amén. Nos separó. So, la noche antes de su crucifixión, Jesús ora para que sus discípulos sean, ¿qué? Un pueblo santo, sepáralo, Señor. Dios nos separó a nosotros, ¿verdad? Tú que me escuchas, Dios te separó a ti. Lo que pasa es que tú no lo sabes todavía, pero ahora sí lo sabes. Es verdad, no tiene excusa, dice la palabra. Jesús dijo, ahora porque yo he venido, no tenés excusa por vuestro pecado, porque yo he venido. So, tú que me escuchas, no tienes excusa, ¿verdad? Porque Jesús ha venido, ¿verdad? Santificar, repito, significa ser santo, separar. La noche antes de su crucifixión, repito, Jesús oró para que sus discípulos sean un pueblo santo, para que nosotros seamos separados, santos, ¿verdad? En otra palabra, creyente separado del mundo. Separado del mundo para servir y adorar a Dios, ¿verdad? Para glorificar a Dios. Por eso que nuestra fuerza está en Dios, no en nosotros, no en el mundo. El creyente se santifica, en otra palabra, es apartado como un vaso sagrado, para uso sagrado, lavado por la sangre de Cristo, ¿verdad? Lavado y hecho santo. ¿Cómo? Al creer y sometiéndonos a la palabra de Dios. Como dice en Hebreos 4:12, que esa palabra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva, viva y eficaz. ¿Y qué? Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Tú me entiendes? Vea qué poderosa es la palabra. Más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos. ¿Qué hay que poder hacer la palabra de Dios? Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Amén? Porque le digo, mucha gente no puede engañar a nosotros, pero nosotros no puede engañar a Dios. ¿Tú me entiendes? No puede engañar a Dios. Dice que nuestro espíritu da testimonio de su espíritu. ¿Tú me entiendes? Porque el Espíritu de Dios cuida de nosotros. Amén. Nos da discernimiento. Por eso tenemos que pedir los dones. Tener discernimiento, como yo le dije en el pasado. Que no todo el que se acerca, se acuerda, la lleva mala, ¿verdad? ¿Verdad? Al lado del tronco de Jesucristo. Nosotros somos la rama, el pámpano. No todo el que se acerca al lado de nosotros es para ayudarnos, ¿verdad? Hay que tener discernimiento. ¿Me entendieron? Eso es importante. La palabra, ¿verdad? Es poderosa, es viva, que corta. Tú que me escuchas, la palabra de Dios te corta. Si tú te dejas, ríndete a Él. No pelees con Dios. Deja que Dios trabaje en tu vida, ¿verdad? Porque Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros así, cuando lo permitimos, porque es un caballero. ¿Amén? Dios ministra nuestra vida. Dios nos corta con su palabra, ¿verdad? Tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón, como dice Revelación 3:20-21, ¿verdad? Que ahí entra y toca la puerta de nuestro corazón. Y si nosotros abrimos, Él viene y cena con nosotros. Amén. Mora con nosotros. En otra palabra, es la aplicación diaria de la palabra de Dios que tiene, ¿qué? Un efecto en nuestra vida, la aplicación, ¿verdad? Un efecto purificador sobre nuestros corazones. El Espíritu Santo trae convicción a nuestra vida. ¿Cuándo qué? Cuando nos abrimos. Nos abrimos a la palabra de Dios. Como dice ahí, ¿verdad? Que es como espada de dos filos. Corta, pero tenemos que abrirnos a Dios. ¿Amén? Tenemos que abrirnos a Él, a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña, nos instruye. Señalan el pecado en nosotros. Nos mueven a confesar. Y renuevan nuestra relación con Cristo, ¿verdad? Él nos renueva a nosotros. Como dice la canción, renuévame, Señor Jesús, ¿verdad? Renuévame, ¿verdad? Él nos renueva. ¿cómo le digo? Renuevan nuestra relación con Cristo, nos guían de regreso al camino correcto, al buen camino, como el GPS. ¿Usted se acuerda del GPS? Así es como el GPS. Que te pone la dirección, pero Jesucristo, ¿qué? Nos vuelve y nos pone en camino. ¿Amén? ¿Entiendes? Ese es nuestro GPS, la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía a nosotros, ¿verdad? Nos pone en el buen camino. Si tú te perdiste, como una persona que se pierde, el Señor te, ¿amén?, te pone en el camino. Dice, por eso también, ¿no? Porque es por el oído de la palabra de Dios. Hay poder la palabra de Dios, ¿verdad? Hay poder. Por eso que dice Romanos 10, 17, ¿eh? Que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando dice, santifícalo en tu verdad, verdad es la palabra viva de Dios. Verdad es la palabra viva, como dijimos, ¿verdad? El verbo, es el verbo de Juan, ¿verdad? Repito, de Juan 1:1. Que dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Como leímos antes, que le hice esa referencia. El verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello, ellos yo me santifico a mí mismo, ¿verdad? Para que también ellos sean santificados, ¿en qué? En la verdad, ¿verdad? So, Jesús nos ha enviado al mundo para ser sal, ¿verdad? ¿Y qué? Para ser sal y luz, como dice Mateo, ¿verdad? Dice, porque ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Tenemos que ser luz, ser sal y luz de esta tierra para hacer la obra que Dios nos ha mandado a nosotros, mandado a hacer. Jesús no pidió que Dios quitara a los creyentes del mundo, sino que sean un instrumento. Que sean un instrumento de Dios en el mundo. El verso 20 al 26, vamos a ver ahora aquí que la oración, aquí la oración por todos los que han de venir, o aquellos que han de ser creyentes, ¿verdad? Primero dije que antes, ¿verdad? Leímos que estaba orando por los discípulos también, ¿verdad? La segunda porción. Ahora del 20 al 26, Jesús hace la oración por todos los que han de venir, los que han de ser creyentes. Por eso dice, ve el 20. Mas no ruego solamente por estos, ¿verdad? De los 11, sino también por los que han de, ¿qué? De creer en mí por la palabra de ellos. So, tú que me escuchas, Dios sabe que tú has de creer algún día, ¿amén? ¿Me entiendes? Porque Dios lo cogió desde la fundación del mundo. Dios es paciente, ¿amén? Dios espera por nosotros. Es paciente. So, dice ahí, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, ¿verdad? Por el testimonio de ellos, ¿amén? Que nosotros ahora lo que recibimos, ¿qué hagamos? No nos quedamos con eso, sino que ahora vamos, ¿verdad? Y hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, ¿verdad? Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿verdad? So, Jesús oró por lo que le seguirían, y eso es incluyéndolo a usted, ¿y a quién más? Y a otros que conocemos y que vendrán a ser creyentes. La gloria que me diste, yo les he dado, el 22, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. So, Jesús oró pidiendo ¿qué? Unidad. ¿Vio eso? Unidad. Protección del mal. ¿Y qué? Y santidad. Vea cómo es Dios, ¿eh? Recuerden el capítulo 15, ¿verdad? Los pámpanos que están pegados ¿qué? A la vid. El capítulo 15. Ahí es unidad. Y cada pámpano, ¿qué? Que permanece unido a la vid, está, ¿qué? Igualmente unido con todos los demás pámpanos que hacen lo mismo. ¿Se está entendiendo? Usted sabe que todos somos ramas. Jesús la vid. Pero ese pámpano, somos varios nosotros, ¿verdad? Varias ramas. ¿Qué? Nosotros estamos que unidos a ese tronco, a Cristo. ¿Me entendieron? Y así es. Por eso Jesús habla de la unidad, como ese capítulo 15 que habla de la vid, que es la vid. O sea, el deseo de Dios es de que nosotros seamos unos para hacer que testimonio poderoso. Testimonio poderoso de reflejar el amor de Dios. ¿Tú me entiendes? Cuando ve ese crecimiento, nosotros estamos pegados de Cristo, que estamos verdecitos, ¿verdad? Si está amarillo, cogió agua, se puso verdecito. ¿Tú me entiendes? Como dice Salmo, ¿verdad? Uno, bajo, que ese árbol que está, ¿qué? Bajo corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, ¿y qué? Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Te das cuenta? Así es. So, estamos toditos pegados. La gente, wow, yo quiero de eso. Me acá y tú te ves como bien, te ves en línea. ¿Tú me entiendes? Yo me veo en línea siempre. Porque uno ¿verdad? Yo soy flaquito, quiero, vea, yo soy flaquito y quiero aumentar un chin más de libra. Y yo digo, Señor, ¿verdad? Yo estoy en línea como quiera, aunque te coja un poco de libra. En otra palabra, el Dios ve, ¿me entiendes? El amor, la gente ve el amor que está en nosotros, la diferencia. Que no nos estamos quejados, no nos estamos quejando. ¿Me entiendes? Como dije, yo quiero, estoy flaco, quiero un poco de libra. El que está un más gordito quiere menos libra. Y ay, Dios mío, yo no puedo hacer una transfusión para que me dé un poco de libra a mí y yo no le puedo dar nada. ¿Usted me entiende? So, otra palabra, siempre estamos, el humano es complejo. ¿Usted me entiende? Siempre no estamos, no, cuando vemos eso, wow, mira, ellos tan así como Dios lo creó, ¿tú me entiendes? ¿Sabes los problemas que se han metido tanta gente? Se hacen tantas cosas en la cara y cosas así. Yo ustedes de las noticias, no tiene, usted sabe ya, por muchos ejemplos que hay por ahí. ¿Qué? Que gente se han ido a China, a India, a hacer operaciones y allá mueren desafortunadamente. ¿Usted me entiende? No, tú que me escuchas, así como Dios te hizo, así es que Dios te hizo para usarte para su gloria, ¿amén? ¿Tú me entiendes? Y yo de flaco, flaco, flaco, y quiero libra. No, Dios me hizo así, para que yo me pueda mover rápido. ¿Usted me entiende? Y brincar, ¿usted me entiende? Imagínate, con 5 varones ahora yo puedo brincar para todas partes, porque me mantienen en línea. Pero anyway, so, esté contento como Dios te hizo. ¿Tú me entiendes? Reflejar el amor de Dios. Que la estamos pegados de la vida, que la vida, la gente quieran ser como nosotros. Ven el amor, ¿usted me entiende? Por eso que Jesús lo dejó bien claro ahí. La obra, la gloria que me diste, yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos y en unidad. ¿Vio eso? La gente quiere de eso. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Verdad? 24 dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y así Dios nos, ¿verdad? Dice la palabra que Dios nos escogió a nosotros también desde la fundación del mundo. ¿Vio eso? Él mismo Jesús dijo, tú me has amado a mí también desde la fundación del mundo. Tú lo más amaste a ellos también. ¿Usted me entiende? No importa cómo usted sea, Dios te amó, te escogió a sí mismo como tú eres, desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? So, debemos trabajar, someternos a Dios, trabajar juntos en humildad para edificar a otro. Sobre todo esto, exaltar el nombre de Cristo y glorificar a quién? Al Padre. En amor, demostrando el amor, ¿verdad? Padre justo, dice 25, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y esto han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún. Para que el amor con que me has ¿qué? Amado esté en ello y yo en ello. Amén. ¿Verdad? ¿Vio eso? So Dios nos ha amado a nosotros. Que la gente pueda ver. Amén. Jesús oró por nosotros para que estemos unidos en amor. Que la podemos reflejar. So, tú que me escuchas, tú quieres ser parte de eso, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Amén. ¿Me entiendes? Que tú entiendas que Jesús te ama como tú seas. Ven como tú estás. Como dice el canto. Ven como tú estás. Y Él transformará tu vida. Él me transformó a mí. Lo transformó a cada uno de ustedes. Amén. Tú nada más tienes que venir como tú estás. No le pongas condición a Dios, Señor, yo vengo mañana. No, mañana no es garantizado a nadie. El único garantía, el único seguro de vida es Jesucristo. ¿Es verdad? ¿Amén? Usted dice, ah, no, pues yo tengo un seguro por ahí. No, mañana tú no lo puedes hacer, que tú no lo puedas vivir ese seguro. Porque el único seguro de vida, la garantía tuya es Jesucristo. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Señor, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Yo creo que si tú estás escuchando ahora, yo creo que tú hagas esta oración conmigo. Y dice, Señor Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Que tú vengas a reinar en mi vida, Señor. Que tú transformes mi vida. Yo te confieso, Señor, como Salvador de mi vida. Señor, que ahora tú me hagas una nueva criatura en ti. Y que yo empiece a caminar en tu palabra. Señor, que tú me transformes de día en día, Señor. Diariamente, a través de tu Espíritu Santo. Señor, yo te doy mi gracia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Señor, gracias por la enseñanza, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos en nuestra vida y en nuestros corazones, Señor. Te reconocemos como Señor y Rey de nuestra vida. Te damos mil gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.